servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 18 de septiembre. La compañía Arcos de Buenos Aires Tango Show presenta el próximo 4 de octubre en Ubrique el espectáculo Una noche en Buenos Aires. Esta compañía nacional de danza y música argentina está dirigida por el reconocido violinista y director Walter Oscar Tejada. El espectáculo lo protagoniza la única orquesta de cámara de cuerdas que realiza tango en concierto, acompañada por el Ballet Argentino de Tango. Dará comienzo el 4 de octubre en el IES Maestro Francisco Fatou a las 8 y media de la tarde. Las entradas se pueden conseguir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 10 euros. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: la Escuela de Artesanos de la Piel convoca para el próximo mes de octubre un nuevo curso de marroquinero artesano. Además, está previsto que para el mes de noviembre dé comienzo otro curso de maquinista de pequeña marroquinería. Así lo ha destacado hoy en Radio Ubrique desde la Escuela de Artesanos Juan Enrique Gutiérrez, quien ha animado a todos los interesados a visitar las instalaciones y a formalizar sus inscripciones. Por supuesto, como padre, pues lo que tú quieres es que tu hijo se forme, que tenga trabajo, y si no quiere estudiar, que mejor que hacerlo en la marroquinería. Entonces yo le está explicando que, bueno, que la escuela se crea por el empresariado de Ubrique hace 5 años con el objetivo de formar a los futuros profesionales del sector. Mucha gente va a buscar trabajo a las empresas y la mayoría pues no conocen nada de marroquinería. Todavía el de Ubrique puede que conozca a alguien porque tenga una relación más o menos directa con ella, pero cuando viene, por ejemplo, un chaval del Bosque, o vienen de Arco, o vienen de otra población de la cercanía, pues la verdad es que desconocen totalmente esto y lo que quieren es trabajar aquí. Entonces, bueno, el empresariado apostó, por supuesto, desde el principio por la escuela. La mayoría de los bienes y los activos de la escuela pues han sido donados por el empresariado, la mayoría de las máquinas de coser, todas las máquinas que tenemos para los talleres, la materia prima, el 100% es donada por los empresarios, las hilaturas, todo tipo de componentes, todo tipo de adhesivos, colas y demás, todo eso lo donan los empresarios, y por supuesto el Ayuntamiento de Ubrique, que también todas las fuerzas políticas integrantes del consistorio entendieron que esto era vital para el futuro Ubrique y también apuestan desde el principio por esto. Y bueno, y nosotros lo que ofertamos son dos cursos, como ya conocerán todos los que nos escuchan. Uno es de que le llamamos de mesa, que es el aprendiz de pequeña marroquinería. Es la columna vertebral del oficio. El que sabe la pequeña marroquinería, el bolso después pues lo lleva bastante bien y todo lo que le echen. Nosotros enseñamos a utilizar todas las herramientas que se han utilizado en la marroquinería desde siempre. Están utilizando la chaveta desde la primera semana, la patacabra y todas las herramientas, por supuesto sin olvidar las nuevas tecnologías y los nuevos componentes que hoy forman parte del proceso productivo. Sin descuidar el pasado, pero sin descuidar también el presente y el futuro. Y por supuesto son cursos que al final, los dos últimos meses normalmente de los cursos, los dedicamos también a que los alumnos hagan práctica en las mejores empresas de Ubrique, y todo el que nos esté escuchando, que forme parte de alguna de las empresas de Ubrique, verá que tendrá seguramente a su lado compañeros que han pasado por la escuela y que han obtenido empleo. Las citas y las referencias son las que son. Más del 90% de todo aquel que termina los cursos nuestros obtiene empleo, y esta es la mejor garantía de éxito. Entonces, ahora mismo, como bien dice, en el otoño ya tenemos programado la cuarta edición del curso de maquinista, que tendrá horario de mañana. Será de 9:30 a 2:30 de la mañana. Lo ponemos a las 9:30 para, por ejemplo, aquella mujer o hombre que tiene niños pequeños, que pueda conciliar vida laboral y vida familiar, para que pueda llevar a los niños al colegio con todas las garantías y tenga tiempo de sobra para poder entrar en el curso. Son 3 horas diarias, la verdad es que se lleva bastante bien. Y bueno, y el otro curso es la duodécima ya, que se dice pronto, la doce promoción del curso de mesa, que en este caso tiene horario de tarde, es de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Todo aquel que nos esté escuchando, que tenga hijos, que tenga familiares, que tenga amigos, que quiera aprender verdaderamente el oficio como se tiene que aprender, que bueno, pues se puede dirigir a la escuela que está justo al lado de Radio Ubrique, y nosotros encantados primero de enseñarla, porque además la escuela también es de Ubrique y la escuela está abierta los 365 días del año prácticamente para todo el que quiere conocerla. Nosotros nos encanta enseñarla porque, quieras o no, un alma y un trocito de cada ubriqueño y ubriqueña está ahí. De mesa ahora va a empezar el mes que viene, en octubre, y a primero de noviembre va a empezar el curso de maquinista, con lo cual todavía está el plazo abierto. Cualquiera que esté interesado se puede dirigir a nosotros. Voy a dar los teléfonos y la dirección. La dirección, ya te digo, al lado de Radio Ubrique, justamente a 20 metros está la Escuela de Artesanos, tiene un rótulo bastante grande en la puerta. Estamos mañana y tarde, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde como mínimo. Y bueno, pueden llegarse cuando quieran. El teléfono de contacto es el 678-889-254, por si alguien quiere llamar. Lo repito, 678-889-254, pero nos gusta más que lleguen, que sea de aquí de Ubrique, que tenga un rato, bien la madre, el padre, el familiar que pueda, que vaya, que nosotros le informamos con muchísimo cariño y además les enseñamos las instalaciones, que dicho sea de paso, ya están al 100% finalizadas. La verdad que tenemos una instalación ahora mismo que cumplen todos los requisitos legales habidos y por haber, y son unas instalaciones ahora mismo modélicas para impartir con garantía los cursos que estamos ofreciendo. Y bueno, también animo aquí a todo el que nos esté escuchando, independientemente de que tenga interés o no en hacer algún curso y quiera visitar la escuela, que lo pueda hacer. Pues yo, cada vez que llega algún jubilado y alguna persona que pasa por ahí, yo enseguida le acompaño, porque a mí no me cuesta trabajo, y además el grupo de voluntarios que creamos también para el manual del petaquero también hacen de guías de manera altruista para enseñar algo que, quieras o no, pues permite ahí la pervivencia del sector, el futuro. También en la jornada de hoy miércoles hemos conocido cómo se está desarrollando la participación de una decena de empresas ubriqueñas en el Salón Internacional de la Piel, MIPEL. Empresarios y diseñadores locales se encuentran en Milán con el respaldo de Stenda y del Centro Tecnológico de la Piel. Pues se ha organizado esta expedición, hay un total de 10 expositores de ahí, de nuestra zona de Ubrique, y nuestro stand, que aglutina un poco lo que son los servicios de asesoramiento y de nuevos acabados que se les dan en el centro o que se ofrecen a las empresas que quieren producir en nuestra zona. Y estábamos hablando ahora tanto con Mauro como con Esther, que era importante porque hacía bastantes años ya, bastantes ediciones, que no participaban empresas de nuestra zona, y el hecho de venir también con un stand representando a Ubrique y hacer presentaciones, como se hizo antes de ayer en la feria de Ubrique en general, pues no se había hecho nunca, ¿no? Nos decía que habían habido empresas de Ubrique hace ya bastantes años, pero un stand común y una presentación común hablando del Made in Ubrique no se había realizado hasta el momento, con lo cual pues esperemos que este primer paso que se da ahora tenga apoyo para las próximas ediciones, para que podamos continuar con el proceso un poco de promoción a nivel internacional, porque la feria, aunque se celebra en Italia, no va dirigida solo al público italiano, sino que están pasando por él, están compradores y revistas, medios de promoción, showrooms de distintas nacionalidades, y por lo tanto pues sería interesante poder repetir la participación en los próximos años y seguir con el proceso un poco de apertura a otros mercados que acabamos de iniciar. Bueno, MIPEL hace muchos años era la feria más importante del sector. Ahora, desde un tiempo a esta parte, la organización ferial está apostando otra vez por la feria, por convertirla en referencia a nivel europeo e internacional. Y junto a MIPEL se celebra MICAM, que es el Salón del Calzado, y por lo tanto pues vienen compradores de accesorios en general, no solo de bolso, sino de todo tipo de accesorios. Y lo que representa es un escaparate para que los compradores y los especialistas, los profesionales del sector de los accesorios de moda en piel a nivel internacional, pues conozcan la oferta que se presenta en la feria. Hay expositores de distintas nacionalidades, los principales son italianos, hay también bastantes expositores españoles, pero de nuestra zona, pues como decía antes, hacía ya tiempo, varias ediciones, que no participaba ninguna empresa, y el hecho de que haya un número de 10 ahora mismo y que la mayoría de ellas estén en la zona de escenario, que es una zona principal en el centro de la feria, donde se pone lo más novedoso y lo más, digamos, atractivo para los compradores, pues también supone o representa interés por parte de la organización para que Ubrique esté presente y que tenga un papel protagonista. La idea de este año era finalmente poder exponer, ¿no?, y presentar lógicamente a Ubrique dentro de esta feria. Para poderlo hacer, aparte de obviamente que se haya apoyado la participación de 10 empresas, junto con la parte más de productores, se decidió organizar al interno de la feria ese seminario, como bien dice, ¿no?, de presentación. Nada, se tuvo lugar el segundo día de feria, porque creíamos que era que podía ser por calendario, ¿no?, un momento adecuado, ¿no?, para recoger, ¿no?, la mayor participación. Y bueno, creo que fue muy interesante volver a tocar el nombre de Ubrique, que para muchos de los expositores, sobre todo los visitadores, es un nombre de referencia, ¿no?, pero darle ese espacio y esa presentación seguramente habrá ayudado, ¿no?, a retomar el contacto con muchos de los que estaban aquí presentes. Y nada, en este momento ya estamos en el último día de feria. Creo que el balance es muy positivo, pero mejor que seguramente lo comenten las empresas, ¿no?, que han expuesto. Y nada, como decíamos, es un proceso, esto es un primer paso, y nuestra idea es, bueno, pues si se puede, ¿no?, ver, ¿no?, cómo se continúa, ¿no?, esta colaboración para la siguiente edición. Pues sí, la verdad es que está siendo una jornada muy positiva, bastante intensa, como bien has dicho. Pero bueno, yo creo que además productiva, porque hemos tenido desde reuniones, hemos tenido una conferencia para apoyar al sector y explicar un poco todas las actividades que está haciendo el sector de Ubrique, no solamente desde el punto de vista de la fabricación, sino a nivel también de lo que es crear el partner entre el diseñador, la producción, entre grandes compradores y fabricantes. En definitiva, darle una amplia gama de líneas de trabajo que quizás el cliente final pues no conoce, ¿no? Sí. Y luego, pues, todo lo que es exposición a nivel de búsqueda de nuevos clientes o captación de nuevos proveedores, o bien clientes que vienen a comprar y visitan a las personas que están exponiendo su marca, pues la verdad es que hay muchas diferentes líneas de trabajo que quizás hoy en día no lo podemos plantear, y la MIPEL anteriormente, cuando veníamos en el pasado, pues no. Yo recuerdo en el pasado, cuando asistíamos, que hace como unos 10 años, estamos hablando ya de que hace un tiempo, la MIPEL estaba un poco en un nivel poco positivo, ¿no? Pero ahora yo creo que entre el apoyo de Extenda y la situación un poco que necesita y requiere de jóvenes emprendedores también, y requiere una línea de trabajo que antes no se buscaban, yo creo que hoy sí es interesante. Y creo que todas las empresas del sector tienen que animarse a emprender en este tipo de proyectos, presentar sus colecciones y aportar un valor añadido que hoy en día sabemos que no es fácil, pero que creo que es una oportunidad. Sí. Y yo lo veo bastante interesante desde mi punto de vista. Por otro lado, desde el CADE de Ubrique se invita a asistir a la jornada informativa sobre nuevos incentivos para las personas autónomas en Andalucía, que se celebra el próximo viernes 27 de septiembre a las 11 de la mañana en la sala de formación del SAE, en la avenida Juan de la Rosa, sin número. Durante el desarrollo de la jornada se analizarán todos los incentivos y ayudas dirigidas a personas autónomas que actualmente se encuentran en vigor. Los interesados deben confirmar su inscripción previamente llamando al teléfono 856-58-8004 o enviando un correo electrónico a la dirección cade.ubrique@andaluciaemprende.es. La Junta de Andalucía, hasta ahora hemos tenido unas ayudas directas para autónomos, unas ayudas que siguen abiertas y de las cuales también vamos a hablar en la jornada, unas ayudas de 3.800, de 2.600, ahora esas ayudas se han ampliado de 3.800 a 5.000, de 2.600 a 3.800, y ahora si quiere hablamos un poco más, un poquitito más en detalle sobre esta. Pero ahora quizás la que la Junta de Andalucía está aún haciendo un esfuerzo especial por dar a conocer con jornadas, a que lo estamos haciendo casi por todos los CADE de la provincia y de Andalucía, es una jornada para explicar un paquete de medidas que, como bien has comentado tú, pues es bastante interesante para los autónomos. Es una apuesta que ha hecho la Junta de Andalucía recientemente y que consiste en una bonificación de la cuota. Todos los autónomos siempre pues no se han quejado